El título del sermón de esta mañana es Tito, cuando la gracia es visible en la vida. Y cuando nace un bebé, estamos hablando de los bebés, la gente siempre se hace, o que con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia se hace la pregunta, bueno, ¿a quién se parece? ¿A papá o a la mamá, no? Y entonces empezamos a ver, no, se parece a la papá, se parece a la mamá, y es inevitable. Y cuando llegan los malos rasgos, generalmente, ah, igualito al padre, ¿no? Igualita a la madre, según sea el caso. Y excluyen al otro por completo. O sea, todo lo malo es de uno, pero no es de otro. O todo lo bueno es de uno y no del otro, ¿no? Y en el cristianismo, cuando hablamos de la gracia y de las obras, parece que pasa lo mismo. Excluimos uno y enfatizamos el otro. Parece que deberíamos elegir entre la gracia que excluya las obras o las obras que excluyan a la gracia. Y la pregunta es, ¿acaso son ideas que se excluyen mutuamente? Por un lado, la gracia afirma que somos salvos porque Dios nos dio este regalo, que no podemos alcanzar la salvación por nosotros, por nuestra falta de capacidad. Pero por el otro lado tenemos también la Biblia que está llena de ordenanzas y de mandamientos. Y es curioso, pero en estos casos ninguno de los extremos es bueno. De hecho, tampoco la mitad es buena. Ahorita voy a explicar por qué. Porque si hablamos de la gracia exclusivamente excluyendo las obras, la tentación es que vivamos una vida como se nos plazca. Como se nos antoja, porque decimos, bueno, todo es por gracia, entonces puedo hacer lo que yo quiera, porque Dios ya me regaló esto. Pero cuando yo empiezo a poner énfasis en las obras, entonces estoy anulando el sacrificio de Jesús. Estoy diciendo, bueno, no es el sacrificio de Jesús, es lo que yo estoy haciendo, ese sería el otro extremo. Pero si queremos irnos 50 y 50, es decir, mitad obras y mitad el sacrificio de Jesús, lo que estamos haciendo es diciendo que el sacrificio de Jesús es incompleto. Porque necesitaría de la mitad o de mi esfuerzo para que se complementara la salvación. Entonces estamos en una situación difícil, ¿no? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo debemos vivir? ¿O acaso la Biblia tiene contradicciones? Vamos a ver. Padre, gracias te damos esta mañana. Tú eres la fuente de gracia. Porque eres un Dios perfecto, eres santo. Y tu palabra, Señor, no tiene errores, Señor. Te pedimos que tu palabra nos guíe, que tu Espíritu Santo nos permita discernir la forma en que estamos viviendo y nos dé el valor y la honestidad para poder responder a tu llamado. Te pedimos que alejes de nosotros cualquier tipo de distracción, cualquier tipo de preocupación, Señor, cansancio, y que podamos enfocarnos en tu palabra. Te pedimos que tu palabra también sea predicada conforme a tu enseñanza, Señor, a tu doctrina. Y que lleve fruto, Señor, como es tu promesa. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entramos al primer punto, hacer bien y la gracia. Y volvemos a nuestra pregunta, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra postura ante la gracia y ante las buenas obras? Si hubo una persona que habló de la gracia con mucho énfasis fue Pablo. Estamos estudiando a Pablo. Así que vamos a ver cuando menos tres pasajes. Tito, son tres capítulos súper cortitos, pero bueno, vamos a ver lo que dice acerca de la gracia. De hecho, no tomé de Efesios 2:8, que dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Y si leemos Pablo, vamos a encontrar gracia, gracia, gracia, gracia en todas partes. Pero cuando leemos Tito, como ya dije, una carta de solamente tres capítulos súper, súper cortitos, vamos a darnos cuenta que Pablo repite una y otra vez: hagan el bien, esfuércense en hacer el bien. Tomé tres versículos, hay más. Dice en el 2:7: con tus buenas obras, está hablando Tito, con tus buenas obras, dales tu ejemplo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y sinceridad, con tus buenas obras. Después en el 2:14 dice: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de nuestra maldad y purificar así para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Finalmente el 3.1 dice, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, obras, buenas obras. También Pablo reprueba las malas obras. De hecho, en el 1.16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Vemos un fuerte énfasis en hacer las cosas bien. Pero hay que ver algo. Pablo está escribiéndoles a personas que ya son salvas. No está hablando de personas que necesitan la salvación, sino personas que ya son salvas. Pablo, de hecho, desde el primer versículo lo hace evidente, porque dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que, mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Ya está hablando de personas que son salvas. Por lo que podemos reconocer que no hay contradicción entre la gracia y las obras. Pablo enseña que mediante la fe el creyente alcanza la salvación, pero que las obras es lo que hacen evidente que ya son salvos. Las obras vienen después, no vienen antes, no deben venir antes de la salvación. Pablo espera que las acciones, no espera que acciones de los que ya han abrazado, perdón, de los que no han abrazado el cristianismo. Pablo no está escribiéndoles a los que están fuera de la iglesia. Las buenas obras son consecuencia de la obra transformadora de Dios y no son un requisito para ser salvo, sino son el fruto de la salvación. Jesús enseñó lo mismo con unas palabras diferentes. En Mateo 7 dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Como hijos de Dios, no tenemos otra opción sino llevar fruto, llevar buenas obras. Y Jesús es muy claro y es muy estricto. Recordemos cuando dio los talentos y el que lo esconde dice, sé que eres severo. Y dice, sí, sabes que soy severo, entonces ¿por qué no actuaste? Y dice en Lucas 3.9, es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Como cristianos debemos llevar fruto o la consecuencia es que seremos cortados. Pablo está preocupado por la congregación, especialmente la de Creta, que es donde está Tito. Y por eso insiste una y otra vez en que hagan buenas obras como evidencia, como resultado, como consecuencia de ser salvos, de estar en Cristo. Y como cristianos debemos tener esta misma preocupación. Debemos estar atentos a ver si estamos llevando fruto. Porque esa es parte de nuestra nueva naturaleza. Y no es fácil, no es como que ya soy cristiano, inmediatamente viene el fruto. Por eso Pablo dice, esfuércense. El mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques. No se olvida. Para que los que han creído en Dios se empeñen, es decir, que hagan un esfuerzo en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Concluye en el 3.8. Para resumir esta primera parte, la gracia nos salva. Las buenas obras que hacemos lo hacen evidente. Por lo tanto, recordemos el mensaje de la salvación y esforcémonos en hacer buenas obras. 100% gracia, 100% buenas obras. No es mitad y mitad. El sacrificio de Jesús fue perfecto y no necesita de nuestras obras, pero nuestras obras deben dar evidencia, tenemos que hacerlo al 100%. Después Pablo, en el segundo punto, ¿sí escribieron? Esa fue la primera. El segundo capítulo, Pablo habla de hecho de las relaciones de hombres, mujeres, jóvenes y esclavos, y dueños. Y si vemos en México, una de las razones por la que la gente no quiere pagar impuestos, queremos quizás pagar impuestos, pues nuestra excusa siempre es que el gobierno lo gasta mal, se lo van a robar, el gobierno. ¿Sí? Y esto se contrasta, digamos, con países los países escandinavos, como Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, y por ahí me faltó uno más, Islandia, ¿no? Donde los impuestos son todavía mucho más altos que en México. Nosotros nos quejamos que son altos aquí, allá son mucho, mucho más altos. Si compras un coche, pagas el 100% de lo que cuesta el coche de impuestos. Y nos quejamos nosotros. La diferencia es que ellos saben que su gobierno va a usar bien el dinero. Que si la gente paga los impuestos, aunque son muchos, van a beneficiar a toda la sociedad. Y los hombres cristianos debemos admitir que hemos cometido el mismo error que nuestro gobierno en general. Hemos mal administrado la autoridad que Dios nos ha dado y la hemos usado con frecuencias con fines egoístas. Es por eso que muchas mujeres se resisten a ser sumisas a sus esposos. Y porque los hombres, los jóvenes y las jóvenes no quieren obedecer ni quieren saber nada de la religión de sus papás. Se resisten a las instrucciones de sus padres. Por eso los esclavos, es bueno, no esclavos, ya no somos. Pero las personas que trabajan para uno también a veces son reticentes porque dicen, no, me está explotando, no reconoce lo que estoy haciendo y se vuelven mañosos y deshonestos. No es exclusivo de los hombres, pero los hombres cargamos con gran responsabilidad de esto. Y la sana doctrina de la cual habla Pablo tiene que ver con nuestras relaciones personales. En el ejemplo que acabo de describir, no intento disculpar las acciones de las mujeres ni de los jóvenes ni de los trabajadores, que también cargan con una responsabilidad. No es como, todos los hombres ya es. Todos cargamos, pero los hombres debemos reconocer que muchas veces te sometes porque la Biblia dice que te debes someter. Y no es así como debe ser. Veamos el ejemplo de David. David fue, como leímos al principio del servicio, una persona que Dios utilizó para guiar a su pueblo. Y todos sabemos, casi todos creo, sabemos la historia de David. David venció a Goliat, el gigante, el poderoso guerrero, que tenía una espada gigantesca, una lanza gigantesca, y además era enorme el señor. Pero David tuvo una batalla contra un gigante más grande, al que no pudo vencer, y fue su propio ego. Su propio ego era más grande que Goliat y lo llevó a tener relaciones con una mujer casada y luego mandar matar al esposo de esa mujer. ¿Cuál fue el gigante más poderoso que enfrentó David? ¿Cuál era el más poderoso de los gigantes que enfrentó David? Él mismo. Y todos tenemos nuestros Goliaths con los que debemos luchar. Pero también tenemos que luchar contra nuestro ego. Y probablemente nuestro ego sea más grande. Pablo con frecuencia utiliza la expresión el viejo hombre, lenguaje de Reina Valera, o la vieja naturaleza de la nueva versión internacional. Lo que contrasta con quienes somos ahora en Cristo. A los Efesios escribió, con respecto a la vida que antes llevaban, el viejo hombre, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, el viejo hombre, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Y luego ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. En la carta a Tito, Pablo no deja que esta idea de nuevo hombre, de la nueva naturaleza, sea una idea vaga. Nos dice cómo debe ser la imagen de Dios. Y no utilicé toda la descripción que utilizan los versículos del 1 al 9 del capítulo 2, pero dice más o menos, entre hombres, mujeres, jóvenes, dice lo siguiente. Bueno, primero dice a Tito, enseña la sana doctrina y describe a las personas que han sido renovadas y deben ser moderadas. Vayan poniendo una palomita mental, moderadas, respetables, sensatas, íntegras en la fe, íntegras en el amor, constantes, reverentes, no adictas al mucho vino, puras, sumisas, que enseñen buenas cosas, cuidadosas en sus hogares, etcétera, etcétera, etcétera. Me faltaron como 4 o 5. Y estos son algunos de los gigantes que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar diariamente. No es fácil, y de hecho no siempre vamos a salir victoriosos. Gracias a Dios por la gracia. Pero tampoco debemos utilizar esto como una excusa para, bueno, es que así soy, y pues ni modo, voy a tener que depender de la gracia todos los días de mi vida. Bueno, sí, vamos a tener que depender de nuestra gracia, pero de nuestra gracia, sino de la gracia de Dios, pero también debemos hacer un esfuerzo. Como dice Pablo, esforcémonos. No para ganarnos la salvación, pues dice Pablo en 2:1 y 12, en verdad Dios se ha manifestado a toda la humanidad y es su gracia la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. El nuevo ser se hace evidente en el trato con otras personas. Si estamos solos, no somos confrontados con nosotros mismos. Por ejemplo, yo no puedo cederle mi lugar al que viene manejando si no hay otra persona que esté manejando. Yo no puedo detenerme y dejar que otra persona pase si no hay otra persona. Si yo me quedo metido en la iglesia, si yo me quedo metido en la casa, si yo no salgo a ningún lugar, no puedo ejercer estas virtudes, no puedo darme cuenta qué tan egoísta soy. Cada uno de nosotros sabemos cómo respondemos cuando perdemos la paciencia con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros empleados o con nuestro jefe. El tono de nuestra voz lo deja en evidencia. El sarcasmo, la ironía, lo deja en evidencia. Y nos deja ver qué tanto necesitamos conquistar nuestro propio ego. Las muecas, cada respuesta áspera es un recordatorio de que estamos perdiendo la batalla con nuestro ego, contra nuestro ego. No tenemos que ser los asesinos más despiadados para experimentar la gracia de Dios. Cada vez que nos piden abrir la puerta, sacar la basura, poner atención, cuando estamos viendo nuestro programa favorito, cuando estamos viendo el fútbol o cualquier evento deportivo, cuando estamos checando nuestros celulares, es una evidencia de qué tan grande es nuestro ego. Saca la basura. Ay, perdón, ¿no ves que estoy viendo la tele? Cierra la puerta. Ay, ¿pero qué no ves que estoy aquí a la mitad del juego? Así que no nos rindamos. Esforcémonos para hacer el bien a otras personas y aprendamos a vivir en la gracia de Dios. Las dos cosas. Hagamos un esfuerzo por hacerlo mejor, pero también aprendamos a vivir en la gracia de nuestro Dios. No estar como siempre atormentándonos de lo malo que somos. Somos malos, pero Dios tiene gracia. Entonces, la segunda respuesta es, esforcémonos para hacer el bien a todas las personas y aprendamos a vivir en la gracia de Dios. Y luego viene un tema difícil para los cristianos. Y podemos notar que para Pablo la conducta es importante porque sigue insistiendo en el tema de hacer buenas obras. Y él quiere que no haya duda, quiere que todo quede claro y que no haya excusas. Pero el capítulo 3 nos llama a una reflexión profunda. Porque muchos cristianos hemos malinterpretado o hemos permitido que se malinterprete estos textos porque ha sido más fácil para nuestro cristianismo. La Iglesia Reformada, la Iglesia Presbiteriana, históricamente en México es una de las que económicamente está mejor que el promedio de la gente. Entonces, para los presbiterianos ha sido cómodo cuando el gobierno hace cosas injustas. Porque decimos, bueno, es que hay que obedecer al gobierno, es que hay que obedecer al gobierno. Dice Pablo, recuerda a todos los que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Quiero recalcar esta segunda parte. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Pablo no está diciendo que seamos incondicionalmente obedientes y sumisos al gobierno, sino que estemos dispuestos a hacer lo bueno. Notemos que sus instrucciones están definidas para que hagamos lo bueno, no para que seamos incondicionales. Muchas veces hemos preferido, y esto es para nuestra vergüenza, que se haga injusticia a grupos vulnerables porque es más conveniente para el gobierno y para nosotros. Debemos entender que nuestra prioridad en la obediencia es Dios y sus principios. Y debemos aprender que la iglesia ha cometido errores graves que nos han costado credibilidad. Por ejemplo, la iglesia fue obediente y sumisa al gobierno de Adolfo Hitler. La iglesia dijo, sí, hay que apoyar a Hitler. Debemos poner sus zapatos. ¿Qué haríamos nosotros? ¿La iglesia debe ser siempre obediente a su gobierno y a sus líderes? ¿O debe cuestionarse cuando los líderes del gobierno están actuando en contra de los principios de Dios? También el gobierno sudafricano, que promovía el apartheid, es decir, el maltrato a los negros, los trataban peor que a los perros. La iglesia apoyó al gobierno y dijo, sí, está bien. Y con vergüenza debemos reconocer que la iglesia ha sido cómplice en actos bochornosos y terribles porque prefirió ser sumisa a principios pecaminosos porque era más fácil para los miembros de la iglesia. Francis Chan, un predicador, pastor prominente en esta época, cuenta una historia. Lo escuché en un audiolibro, así que no pude verificar de dónde sacó la historia. Pero cuenta la historia de una iglesia cristiana en la Alemania nazi. Y la persona que escribió el libro, que yo no pude corroborarlo, voy a ver si lo encuentro después, dice que su iglesia estaba cerca de las vías del tren por donde pasaban, así la redundancia, los trenes que llevaban a los judíos y a los que no eran arios a los campos de exterminio, los centros de exterminio. Y dice el señor que cuando la iglesia estaba reunida los domingos, escuchaban por ahí el silbato, empezaban a escuchar los gritos de las personas. Los gritos desesperados de las personas que sabían que los iban a matar. Y dice esta persona que la iglesia empezó a cantar más fuerte, empezó a disfrazar de algo de alabanza a Dios su rechazo, su llamado a hacer lo bueno. Estamos alabando a Dios muy fuerte. Y cada vez cantábamos más fuerte para que no escucháramos los gritos. Yo pregunto, ¿cuántas veces la iglesia ha hecho lo mismo? ¿O hemos hecho lo mismo? Dice la persona al final de la historia, ya muchos años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, aún sigo escuchando los gritos de las personas. Debemos tener cuidado. Debemos ver que los principios de Dios van por encima de los principios de ser obedientes al gobierno. Y no estoy diciendo que la iglesia deba levantarse en armas y hacer una revolución. No, por favor, no escuchen eso. Pero tenemos que ser constantes y conscientes de qué nos está pidiendo el gobierno y qué nos pide Dios. Debemos actuar con coherencia. Si el gobierno legaliza acciones pecaminosas, ¿cuál debe ser la postura de nuestra iglesia, de cada uno de nosotros? ¿Obedecer? Si el gobierno hace legítimo el aborto, ¿debemos promover el aborto? Por ejemplo, la iglesia debe reconocer que Dios es el Dios de la vida y por lo tanto no podemos estar de acuerdo con eso. Pero no vamos a ir a dinamitar las clínicas, pero debemos hablar con las personas, debemos entrar en una conversación y decir, no puedo hacer esto porque Dios me manda que lo haga. Bueno, pero es tu obligación. Sí, pero no lo voy a hacer. Si el gobierno criminaliza, por ejemplo, a los inmigrantes, la iglesia debe recordar que Dios ordenó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que fuéramos compasivos con los extranjeros. Y lo vemos desde una forma más fría y económica. Es que no trabajes. Está mejor para ellos. Quizás tengamos que hacer sacrificio y no nos gusta, es incómodo verlos en las calles. Pero es a lo que nos está llamando Dios. Es lo que uno lee el Antiguo Testamento y no puede evitar ver eso, ¿no? Que con frecuencia Dios pide esos mandamientos. ¿Por qué murió el Señor Jesús? ¿Porque fue obediente al gobierno? ¿Por qué murieron todos los apóstoles, excepto Juan como mártir? Pues estuve en la cárcel, no fue mártir, pero murió en la cárcel. Porque ellos reconocieron que la obediencia a Dios es más alta que nuestra obediencia a cualquier cosa que nos pide el gobierno. Y no estoy hablando de, armando de revolución, pero creo que ha sido un error muy frecuente en la iglesia. Sometámonos al gobierno, sometámonos al gobierno, sometámonos al gobierno. Pero Dios nos dice, actúa con justicia, haz el bien. De hecho, en el libro de los Hechos, cuando Pedro y los demás apóstoles desobedecieron a sus autoridades, cuando les prohibieron predicar, ellos respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es bíblico, pero nos incomoda. Es más fácil, porque no nos causa preguntas, cuestionamientos. Pablo y Juan estuvieron en la cárcel por obedecer a Dios antes que a los hombres. El Señor Jesús obedeció las leyes. Punto aparte. Por otro lado, el Señor Jesús obedeció las leyes que no contradecían los principios divinos. Cuando el Señor Jesús le piden que pague sus impuestos, el Señor Jesús le dice a Pedro, ve al lago, echa tu anzuelo, vas a encontrar un pez, y vas a encontrar las monedas, saca lo que trae las monedas, es una historia impresionante, ¿no? Dice, de hecho, vete al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda, tómala y dásela a estos, por mi impuesto y el tuyo. Irónicamente, evitar impuestos ilegalmente es una de las cosas que no nos cuestionamos mucho. Porque el gobierno se lo va a robar y que se lo roben ellos, a que lo utilice yo bien, pues mejor lo utilizo bien. Ofrecemos todas las cosas menos cuando nos toca a nosotros. Antes de terminar la carta y despedirse, Pablo le explica la razón por la que los cristianos deben hacer el bien y dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y de placeres. Vivíamos en la maldición, en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de nuestro Dios, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Eso es el 3 de 3 al 5. En Cristo somos nuevas criaturas. Y por eso no podemos ni debemos actuar como antes lo hacíamos, satisfaciendo nuestros propios deseos, lo que nos dicte nuestro ego, sino los deseos de Dios, porque Él es el Rey soberano. Por lo tanto, esforcémonos para vivir coherentemente, buscando hacer el bien de acuerdo a los principios divinos. Esforcémonos para vivir coherentemente buscando hacer el bien de acuerdo con los principios divinos. Y con esto llegamos a nuestra conclusión. Y terminamos enfatizando que la gracia y las buenas obras no son una contradicción, sino un complemento y evidencia de quienes hemos sido redimidos por Cristo. La salvación es únicamente por el sacrificio de Jesús. La salvación no requiere de ninguna obra extra. Sin embargo, como cristianos, nuestro llamado es hacer el bien. Las buenas obras no son consecuencia, pero son una consecuencia de quienes somos ahora en Cristo. No siempre es fácil porque nuestro ego es grande, y es nuestro enemigo más grande de hecho. Pero la instrucción es que nos esforcemos, que no nos rindamos, que hagamos el bien. Las buenas obras hacen visible la gracia de Dios y ese es el fruto que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Esforcémonos por dejar un testimonio visible de la hermosa gracia de nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por el regalo de la salvación. Gracias por el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Te Te pedimos que tu Espíritu nos permita identificar a cada uno de nosotros las áreas en donde nuestro ego impide que tu gracia sea visible. Que de una forma práctica nos llene de poder para poder esforzarnos cada día para hacer el bien. Perdónanos cuando fallemos y ayúdanos a no darnos por vencido, sino perseverar todos los días hasta la victoria. Lo pedimos en el nombre de aquel que ha vencido la muerte y va delante de nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén.